que le pudieran, si ahora. Sin vos. Total, estás muerto. Sin vos. Sin vos. Sin vos. Sin vos. Sin vos. Sin vos. Sin vos. No hay voces. 87.7 Radio. Radio Voces. Radio Voces. Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Noticias con mate. En Radio Voces. Hay noticias y hay mates. Hay equipo. Noticias con mate. Lunes a viernes de 8 a 10. Por Radio Voces, 87.7. Bienvenidos y bienvenidas a este Noticias con Mate, el informativo de Radio Voces FM 87.7. Nos vamos a estar informando hasta las 10 de la mañana en este informativo de Radio Voces. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de la FM 87.7 Radio Voces y si no a través de la www.radiovoces.com.ar y si no nos buscan en TuneIn como Radio Voces. Vamos a presentar al equipo de todas las mañanas de Noticias con Mate. Satélite Yago en operación y controles. En producción Pablo Díaz Mayorga. En redes sociales Candela Blanco. Y aquí en el piso, quien me acompaña todos los días, Ismael Fuentes Navarro. ¿Cómo anda, Marian? Bien, largando. Largando, comenzando. Haciendo este programa. Haciendo mi maratón de los 10 mates. De los 25 termos, más o menos. Bueno, ¿quieres saber cómo va a estar el clima? Por favor. Va a haber una mínima de 8 grados y una máxima de 27 grados. Ajá. Eso es lo que está previsto para el día de hoy. Hay ahora actualmente 9 grados. Está agradable de todas formas. Hace como menos frío que ayer, por lo menos debe... Está como menos condensado. Sí, hay un vientito fresco que está... Desde anoche, que corría viento, no sé, por el lado de mi casa por lo menos, viento así como bastante fuerte. Dije, bueno, puede que cambie el clima. Y nada, pensé que iba a llover hasta un momento, pero bueno. Cosas de miedos así, riojanos. Bueno, el servicio meteorológico dice que va a haber cielo despejado o ligeramente nublado, vientos leves del sector este. Eso es para hoy martes. Para mañana, parcialmente nublado con una mínima de 15 grados y una máxima de 27 grados. Va a estar más calientito, así con ese término científico. Bueno, deberíamos empezar este programa. Exacto, así es. Adelante. Vamos a empezar contándole que hoy comienza el pago de la quincenita y el bono electoral, diría yo. Bueno, el Ministerio de Hacienda informa que a partir de hoy, por la tarde, ya estará disponible en los cajeros la quincenita para las primeras reparticiones de la Administración Pública y Municipal, de acuerdo con el cronograma que se dará a conocer. Con este pago será efectiva la primera cuota del aumento de 1.500 pesos por el Gobierno de la Provincia a los empleados públicos. De igual manera, se hace saber que el lunes 17 podrán cobrar por caja del Banco Río. Como a más le guste, si no necesita la plata, no la cobre. Sí, vaya cajero. Esté ahí sentado esperando minuto a minuto. Que cambie el día. Casas recibió a la gobernadora Corpacci para conmemorar el 150 aniversario de la batalla del Pozo de Vargas. El gobernador Sergio Casas recibió a su par de Catamarca, Lucía Corpacci, en la Casa de Gobierno. Juntos encabezaron el acto por el 150 aniversario de la batalla del Pozo de Vargas. Batalla que terminó con el último levantamiento montonero. Cámara Argentina de la Empresa, las ventas minoristas cayeron un 4% en marzo. Las disminuciones más profundas se registraron en joyerías y relojerías, en lo textil, en jugueterías y librerías, y en bazar y regalos. Si usted analiza dónde estuvieron las bajas, la gente dejó de darse esos gustos. Claro. Se centró solamente en comida y en servicios, pero dejó de comprar juguetes, ese tipo de cosas que antes lo que hago, cuando te sobraba unos pesos, bueno, me doy este gusto de comprar o de comprarle a mi hijo o hija este juguete. Exacto, como Ulises Bueno, que tenía 3 kilos de alhajas de oro en su casa, como lo tenemos todos, digamos. Bueno, dice, no va más, no compro más joyas. Siri Unlar adhiere al paro general educativo y realiza una clase móvil el día miércoles. El gremio de docentes universitarios adhiere a la medida convocada a nivel nacional para este martes e invita a participar de una clase móvil y bocinazo para el miércoles. Docentes y organismos de derechos humanos marcharon en repudio a la represión en la Plaza de los Congresos. La secretaria general de SADOP La Rioja, Claudia Alegri, sostuvo que la represión sufrida por los docentes recrudece el conflicto y que ya hay gremios y sindicatos que piden comenzar nuevamente con las medidas de fuerza. AMP convocó a marchar hoy en repudio por la represión a docentes en el Congreso. El gremio docente AMP convoca hoy a un abandono de tareas a las 10:30 con manifestaciones en las plazas públicas de la provincia en muestra de repudio por la represión sufrida en la noche del domingo por los docentes de CETERA frente al Congreso mientras intentaban instalar una escuela itinerante. El municipio de Arauco es querellante en la denuncia por malversaciones de fondos contra Gustavo Minus. Así lo confirmó la intendenta Florencia López, quien recordó que el ex intendente Gustavo Minus está acusado de desviar 40 millones de pesos de las obras públicas cuando estuvo al frente del municipio. Se lee 4J en el subtítulo, ¿no? Vamos a estar hablando también sobre los audios que se viralizaron ayer a cargo del líder espiritual Néstor Bocetti. Imputaron a Julio Martínez e investigan a 2 legisladores de Cambiemos por supuesto fraude. La justicia imputó al ministro de Defensa de la Nación, Julio Martínez, por los cargos de supuesto fraude, cohecho e incumplimiento de deberes por el pedido de armamento militar al país norteamericano. El fiscal Franco Picardi decidió abrir la investigación, además contra los diputados de Cambiemos, Eduardo Amadeo y Luciano Laspi. Duro documento de la Iglesia. El sistema de salud está colapsado por falta de personal, equipos e insumos. El decanato San Francisco Solano difundió un duro comunicado convocando a una reunión de reflexión y enfatizó que las problemáticas y enfatizó sobre las problemáticas de la provincia. Los vecinos de Nonogasta y Chilecito estarán en el juzgado número 2 de esa localidad, de Chilecito, frente, el tribunal está frente al club atlético, exigiendo justicia y basta de impunidad e acción inmediata ante la investigación de UFIMA que probó que la curtiembre viola la ley 24.051 de residuos peligrosos. De este modo vamos a una pequeña pausa musical, la primera de este Noticias con Mate, y enseguida regresamos con los titulares nacionales. Sí, porque además nos llegó un regalo. Llegó el desayuno y me puse nervioso.